Bueno, está prevista para la semana que viene, el día miércoles a las 7:30 de la mañana, tal cual lo venimos haciendo a menudo. Ustedes saben que hay una serie de políticas públicas en materia económica que se están instrumentando, que son transversales absolutamente a todos los ministerios. Entonces hemos creído prudente, digamos, consensuar primero cada una de las áreas de gobierno y el encuentro de todo el equipo la semana que viene, como siempre, a las 7:30 de la mañana. Así que ahora yo tengo trabajo interno con todas las áreas de jefatura de gabinete que tiene que ver con la coordinación de cada una de las áreas del gobierno, en la idea de armonizar las propuestas vinculadas a las políticas económicas que se están llevando. Fue la reunión con los supermercadistas en el día de ayer. Bueno, a ver, falta de gasoil, fertilizantes, sí, y lo que tiene que ver con el aumento de precios en general. Primero decirle con mucho respeto y con humildad, digamos, no estamos de acuerdo con este paro, digamos. Pensamos que no conduce a nada. Creo que siempre nosotros, y a través de las áreas correspondientes, siempre hemos privilegiado el diálogo, acercar posiciones. Ustedes saben que tuvimos serias dificultades vinculado a lo que es la provisión de gasoil. Hay una situación energética muy compleja a nivel mundial. ¿Y cuándo va? Pero felizmente esto se ha ido resolviendo. Ustedes saben también que hay una serie de medidas en materia de provisión de gasoil que se han venido tomando. Hoy todas las noticias y todos los informes que manejamos desde el Gobierno Nacional es que paulatinamente, tal cual lo habíamos anticipado, se va normalizando la provisión de gasoil a lo largo y ancho de toda la región. El sistema supermercadista. Pero el gobierno toma como enemigo el campo. Así que en ese sentido la idea es seguir trabajando, ¿no? De todos modos, ustedes saben que el diálogo siempre está abierto. Tema supermercadista. La gente está esperando que bajen los precios. Un gran ministro que tiene la Argentina está en diálogo permanente. Y decirle que, al contrario, decirle que las puertas del gobierno nacional están abiertas de par en par para seguir en este camino, de seguir incrementando, primero, agregar valor a lo que produce nuestro campo argentino y segundo, producir más e incrementar más la producción. Creo que esos son los grandes desafíos. La gente está esperando que la convocatoria del gobierno siempre está a través de las áreas correspondientes, así que en ese sentido creemos que hay que seguir trabajando. ¿Cómo toman las críticas que han venido recibiendo por parte de las entidades? Bueno, forman parte de visiones que obviamente hay que atenderlas, hay que escucharlas, y en eso estamos. Digamos, ustedes saben que nuestra tarea en el gobierno siempre es velar por el bien común, digamos, y dentro de esto del bien común, cuidar fundamentalmente a los sectores y a los grupos más vulnerables. Creo que ese es el desafío hoy. Ustedes saben que nuestro gobierno está haciendo un esfuerzo enorme en un contexto difícil, primero por estabilizar la macroeconomía, y todos sabemos las acciones que se vienen tomando en ese sentido, así que bueno, hay que seguir en esta tarea. ¿Les preocupa que las medidas económicas todavía no tuvieron el aval o el pronunciamiento de Cristina Kirchner? Bueno, a ver, llevamos dos días, digamos, de que la ministra empezó su gestión formalmente con su equipo de colaboradores. Hay que tener a veces un poquito de prudencia, un poquito de serenidad, y a partir de ahí, obviamente, llevar adelante. Bueno, con el tema de lo que usted me pregunta de las clases, ustedes saben que nuestro gobierno, a través del ministro de Educación, Jimmy Persic, ya viene firmando con muchas provincias argentinas el aporte de un fondo para prorrogar una hora más de clase todos los días. Esto tiene que ver, digamos, con empezar a recuperar y que las criaturas estén donde tienen que estar, que es en la escuela. Eso es lo que buscamos nosotros. Ahora, cuando uno se pone a ver una hora más por día en las criaturas, estamos viendo que en el año esto aporta aproximadamente 38 días más de clase para todas las criaturas en la Argentina. Y si esta política se sostiene, a lo largo de 5 o 6 años habremos aumentado un año más de clase a todos los chicos y chicas acá en la Argentina. Así que bueno, nosotros vamos a seguir en este sendero, invirtiendo fundamentalmente en la educación y, repito, cuidando a los grupos y a los sectores más vulnerables. Bueno, muchísimas gracias.